Y nobleza obliga, yo tengo que remontarme, ahora me va a corregir Gabriel, ya voy a decir quién es Gabriel, corría, yo no me acuerdo si era el año 96, 97, hacíamos un programa precioso que yo disfrutaba mucho. ¿En qué radio? En las tardes de Radio del Plata, con Gabriel Galar. Gabriel, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Julia? Bueno, qué gusto saludarte. Qué voz, papito. Qué voz, papito, ese papito que tiene esa voz maravillosa y que además es un tipo muy buen mozo, que debe medir como 2 metros de alto y que realmente fue, de verdad lo digo, pues si no, no te hubiera convocado, un recuerdo maravilloso dentro de todas las cosas que yo he hecho en radio, esas tardes que pasábamos juntos y que disfrutábamos. Vos sabés que yo también tengo un enorme y hermosísimo recuerdo de ese programa. Y además tenemos cosas que he podido recuperar, digo, que alguna vez te voy a pasar. De algunas notas que hicimos ¿en ahí. ¿En serio? Y algunas han pasado a ser cosas casi históricas, ¿no? Digo, porque hablamos con Corín Tellado, me acuerdo. ¡Me acuerdo! ¡Cierto! ¡Sí! Ahora me acuerdo. Bueno, tener el testimonio de Corín Tellado se ha convertido en un documento sonoro. Es cierto. Digo, también hablamos una vez con Miliki. ¡Sí! España. Sí. Y bueno, y todo que estaba grabando un disco que después se iba a convertir en un suceso, fue aquel disco de que dedicó a los jóvenes de 30 años, digamos. Bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Creo que por ahí Fabio Casares también. Sí, me acuerdo. ¡Qué maravilla, Gabriel! Bueno, te voy a tener que perseguir hasta que me pases algunos de esos archivos. Pero sí, ahora... El problema es que están en un formato de esos, viste, raros que había en esa época. Todo, la tecnología cambia tan rápido que al final uno se queda con... Es un formato que se llama Jazz, que los operadores conocen bien y que es complicado de pasar a otro formato. Pero la verdad es que... Hay mucho material de archivo de eso. Bueno, ahora, yo te convoco porque nobleza obliga, como digo, y copyright, aunque la gente se enoje porque lo diga en inglés, derecho de autor. Ajá. Yo no sé si es derecho de autor, pero a la primera persona que yo le escuché hacer esta sección fue a vos. Y entonces dije, el primero... Alguien se lo debo haber robado. Y bueno, no importa, pero mi recuerdo va hacia Gabriel Galar, Radio Show, Radio del Plata. Sí. Era una sección muy linda que era... una canción, un recuerdo, ¿no? Entonces, vos lo que hacías era, a ver, convoca vos a los oyentes, me gustaría que convoques con el mismo espíritu de aquella época a la gente para que entienda de qué se trata esta propuesta y después vos vas a ser el primero, conejito de Indias. Bueno, me parece bien. No, bueno, la idea era elegir una canción que tenga que ver con un momento, ¿no? Con un momento de la vida de uno. Le habíamos puesto la canción de tu vida en su cierto momento. No siempre es la canción de tu vida, pero bueno, la canción de algún momento de tu vida. Y hay canciones que han acompañado momentos claves de la vida de una persona, o no tan claves, qué sé yo. Y bueno, el tema era que la gente... vamos a aclarar, porque está saliendo un poquitito entrecortado. Sabemos que Gabriel Galar está en Lincoln, de ciudad de la que es oriundo, disfrutando con toda la familia y ha tenido la gentileza. Por eso a veces sale un poquitito entrecortado. Ahora sale muy bien. ¿Sabes qué? Bueno. Por eso nosotros no le pusimos la canción de tu vida, porque nos parecía muy fuerte, ¿viste? Yo decía, la canción de mi vida, no sé cuál es. En cambio, una canción, un recuerdo, va modestito. Bueno, yo me acuerdo que vos contaste algo de un aeropuerto. Sí. Sí, después de un día lo guardamos porque la semana que viene lo cuento con el tema musical, ¿te parece? Y voy a recordar que era de Barbra Streisand. ¡Qué divino! Se acuerda de todo. Bueno, y contanos cuál elegiste vos. No, bueno, yo elegí un tema que el autor es... ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, yo elegí un tema que el autor es Chico Buarque y la intérprete es una gran zambista brasileña que se llama Clara Nunes. Que se murió en los años 80. Bueno, y la historia es bien simple. Yo tengo una pasión muy grande por la música brasileña. Algún día haré en Radio Nacional a lo mejor un programa de música de Brasil. Qué bueno sería. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese momento comencé a coleccionar música brasileña hasta llegar a hoy que tengo, no sé, tal vez 1000 CDs de música brasileña. Y en aquellos años, que era tal vez el 80, una cosa así, 79, 80, ¿cómo empezó esto de la música brasileña? Empezó con un viaje de mi hermano, que mi hermano viajó a Brasil, más precisamente a Florianópolis, en una especie de aventura. A mí, desde los ojos de un preadolescente, era una superaventura, digamos. Y mi hermano trajo, entre las cosas que trajo, trajo un disco de Clara Nunes. Y me acuerdo que ese disco de Clara Nunes se convirtió en un disco que sonaba todo el santo día en mi casa, y en particular este tema Morena de Angola. Con lo cual, tanto él como yo quedamos absolutamente deslumbrados por la música brasileña, por esos instrumentos, por esa voz, por la energía que transmitía eso. Y creo que a partir de ahí me hice fanático de la música brasileña hasta, bueno, convertirme en un coleccionista de la música brasileña. Y el otro día justamente me estaba acordando de eso, de la primera información que tuve de música brasileña, que era precisamente este tema, y cuando me llamaste vos dije, bueno, voy a... La historia no es la canción de mi vida, sino un momento, digamos, un mojón donde empiezo a vincularme con la música brasileña. Y me pareció que este tema era en mi caso el que me inició con esa música que es tan rica, ¿no? Antes de poner el tema, porque es a lo que vamos ahora, contanos dónde estás y dónde se te puede escuchar en este momento, Gabriel Galán. Bueno, fuera de lo que grabo en Radio del Plata, en el Canal América, en TN y en otras radios del interior del país, más los avisos, se me puede escuchar en Jazz Blue, en Blue 100.7, los domingos a las 8 de la noche. Muy bien, te estaremos escuchando, y entonces anuncianos vos con esa voz maravillosa el tema que vamos a escuchar. Bueno, lo que van a escuchar es un samba brasileño interpretado por una mineira de Minas Gerais, Clara Nunes. El samba lo compuso Chico Buarque y se llama Morena de Angola. Gracias, Gabriel. Un beso grande, chao. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regime dela, paz vai quebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remeleixo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no lixo do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena menina danada, minha camarada, vem-me pela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Bueno, y ahora, para que quede bien clarito, esta es una convocatoria para los oyentes de Radio Nacional y de este programa. Porque entonces la idea es hacer lo que hizo hoy Gabriel Galar. Recordar algo a partir de una canción o viceversa. Es decir, una canción nos trae un recuerdo aparece una canción. Y entonces ustedes se pueden comunicar con nosotros y contarnos cuál es esa canción y cuál es ese recuerdo. Breve, si lo hacen por teléfono, acuérdense que son 30 segundos. No sé si hoy nos va a dar tiempo a buscar el tema, si lo tenemos, con mucho gusto. Y si no, esto es algo que vamos a ir haciendo como Lidia Lerner, lo preproducimos y lo ponemos en el aire el domingo siguiente. Así que comuníquense con nosotros, una canción, un recuerdo.